¡Salud la barra! Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. ¿Cómo anda, don Harry? Muy bien, César, ¿vos cómo estás? Bien, todo bien. Una semana difícil, pero sí, igualmente... me has comentado, por suerte. Un temita de salud temporal, pero todo bien. Tenemos muchos shows para comentar. Muchos shows para comentar. Y también tenemos un montón de premios para otorgar. Así es. Y tenemos también un montón de noticias para tirar, sorpresas para presentar, clásicos para celebrar. Y por eso mismo lo que le pedimos a la gente es que traigan sus propias bombas. Nos vamos a la guerra, pero hay que hacerse cargo del equipo. Septiembre 30 viene System of a Down y está bien arrancar con BYOB. Perdón, y no vienen solos. No vienen solos. Con Deftones. No está mal. Lindo show para ver. Sí, vos sabés que la otra vez también estaba armado así el show y se bajó Deftones. ¿En serio? Sí, era esto. Esperemos que esta vez se dé. Sí. Estaría bueno. Mucha fe. Bueno, Bring Your Own Bomb, System of a Down. Mira qué tema, qué carajo, che. Lies from the tablecloth. Así es, señoras y señores. System of a Down para abrir tiempos violentos del día de hoy. Y vamos a arrancar con noticias y con novedades y demás de entrada, si a ustedes les parece. Pero Harry estuvo dándose una vuelta por los recitales de la semana. Sí, efectivamente, sí. Estuve, ¿qué tal? Recitalero. Tuve una semana bastante movida. Uh-huh. Me fui a ver a el VT. Sí. El miércoles primero, estaba pensando si había venido primero o quiso el VT. El VT primero. Sí, el miércoles, con dos bajas, su bajista y su violinista. Uh-huh. Bajas, pero estuvo la cantante y ista. No sí. sé cómo se llama ese instrumento que toca. Me reconozco ignorante. Tiene un instrumento que es como una manivela, le da vuelta una manivela y aprieta unas teclas. Y, sí, ya me voy a acordar. Lo tocaba en The Cure y con Robert Plant, Paul Thompson. Mira, es como una especie de organillo, digamos. Sí, ahora te lo averiguo en un segundo porque es el instrumento que tocaba Paul Thompson, de hecho. Bueno, sí estuvo ella, gente muy entusiasmada y gente muy contenta. Hurdy-gurdy. ¿No es un hurdy-gurdy lo que le toca? Puede ser, yo no conozco el nombre sí, del instrumento. Sí, totalmente, es un hurdy-gurdy, me parece. Hurdy-gurdy. Pero por ahí, ojo, los Elubeiti son suizos, por ahí tienen un nombre particular para el instrumento. Ah, puede ser, bueno, de todas formas, el instrumento es ese, para los que quieran hacerse una idea y no hayan ido, o los que sí y no sepan cómo se llama, hurdy-gurdy. Buenísimo. Bien. Felicitaciones. si es el mismo instrumento que estamos pensando, es ese. Aparentemente, o sea, lo describí, lo sacaste al toque, ya viste el VT en vivo, así que supongo que sí, tiene que ser ese. La vez pasada la cantante no había podido estar porque había tenido ataques de pánico y cosas así, se había tenido que quedar en el hotel. En este caso estuvo presente, estuvo en el show, estuvieron los seis con mucha pila, explicó también el cantante del VT que la situación venía complicada, que habían tenido que decidir si salir de gira o no salir de gira, pero que estaban ahí los seis y que iban a dar todo de sí. Lo hicieron, la gente, más gente que la otra vez había sido en el Roxy Live, que es un lugar más chico, esta vez fue en el Vortrix, más gente llenando el Vortrix, así que la verdad que el clima estuvo bueno, se vivió bien, se los vio contentos a ellos, no fue un show accidentado, para nada, a pesar de que le faltaban dos músicos, la verdad es que se nota que hay ensayos, se nota que están laburando, se nota que laburan bien, se nota que tienen su trabajo bien claro, y que se entienden bien arriba del escenario, lo cual está bueno. Y no creo que nadie se haya quedado mal. A ver, me estás mostrando una foto en este momento. No, porque ese parece como más de este cuerda. Sí, está bien, sí, es eso, sí, es con eso. Con sí. la manivela y sí, todo, Hardy eso, Hurdy-gurdy. Sí, y lo tocaba Paul Thompson y eventualmente el otro tipo que estaba con él en el proyecto Paisley Plant, si yo mal no recuerdo, se llama Nigel Eaton. Ahí está. Sí, ahí está, ahí me acordé. Sí, lo tocaban sí, y tiene es una sonoridad tan rara que tiene. Sí, y yo la verdad es que no lo tenía asociado al tipo de música que hace el VT, me lo imaginaba más, o sea, por el sonido, me lo imaginaba como algo más bluegrass más country. Sí, pero en realidad tiene un sabor muy celta, o sea, por lo menos lo he visto en bandas celtas también. Evidentemente así que, sí, evidentemente bien. Sí. El show incluyó clases de celta antiguo. Ajá. El cantante del VT y frontman nos enseñó a decir guacha trae una birra. Celta antiguo. Eso. Sí. Puede ser muy útil. Lamentablemente mi memoria me jugó una mala pasada y ya no recuerdo cómo se hace, así que lástima. Imagínate que estás en los Alpes y de golpe una luz te cierra el paso por todos lados y vos te metés en una caverna y de golpe salís a una tribu helvética que está aislada ahí desde hace, no sé, 2000 años. Voy a morirme de sed. Claro, te vas a morir de sed, a poder decir, "Che, guacha, traeme una birra" en helvético antiguo, es por una ejemplo. Desgracia, es una desgracia y espero que no pase, por eso no voy a ir jamás a los Alpes. Bien, me parece muy nunca bien. Nunca más. Después, jueves, show de Kiss, transmitido por Rock and Pop. Lindo show, con un montón de cuestiones que podríamos comentar y sobre las cuales podrán opinar todos los que hayan ido. Sí. La verdad, mi primera duda con respecto a la concurrencia fue saldada. O sea, la verdad que había mucha gente. Había mucha gente. Mucho corte de tickets a última hora, dijeron. Sí, efectivamente. Mucha gente que... Sé que me parece que pasa con esos shows. Uh-huh. Mucha gente que sobre el final, cuando llega la hora de ir, dice, no puedo no ir, es Kiss. El caso más asombroso que yo recuerdo, justamente ahora que charlábamos, fue Paisley Plant en Ferro. Total. Es la clase de show que no podés no ir, pero te das cuenta al último momento. No, pero es que yo recuerdo haber estado, mientras todavía estaban tocando los Black Crowes, y decir, tan poca gente vino a ver a Paisley Plant, y faltando minutos, explotó. No, o sea, una cosa totalmente increíble. Bueno, por ahí con Kiss un poco pasó eso también. Puede ser que hayan vendido mucho último momento. La verdad que para mí les juega en contra en ese sentido el hecho de que los shows son muy parecidos. Fuera de joda son muy parecidos cada vez. Sí. Hay algún que otro tema que cambia. Yo recuerdo que en su momento han tocado Beth. Esta vez tocaron Hide Your Heart, como un tema raro, si querés, dentro del set. Se permiten así algún cambio. Obviamente el mismo cambio toda la gira. Uh-huh. No me pidas shows distintos. Pero después es todo muy parecido. Es como... Jin escupe sangre en el mismo momento del show con la misma canción y escupe fuego. Sí. Se sube a los arneses, se engancha en una plataforma, canta la misma canción desde arriba. El video que se ve atrás es el mismo. Paul le dice a la gente que no entiende, que no habla bien español, pero entiende sus sentimientos y su corazón es totalmente suyo. Lo mismo de siempre. Las mismas palabras siempre. Las mismas palabras. Y la gente ya sabe, incluso completa la frase, lo cual está bien, es un poco como un shade de él, ya es gracioso. Es casi una misa. Es una misa. Falta sí. que toquen la campanilla y en ese momento y todo el mundo se para, se sienta, qué sé yo. Es un Ave María, es una especie de Ave Paul, si pero, querés. Pero, a ver, mi visión del fenómeno es que yo disfruto muchísimo a la gente en la fiesta. Sí, o sea, eso a mí me sí, gusta mucho que la gente lo disfrute. Eso, señor, y esta es la vez que más chicos vi. Ah, mira vos. O sea, no vi ni una novia en alzas. Ajá, vi bien, todos eso niños. Es importante. Todos niños. O sea, sí, había minas, obviamente, subidas a hombros de novios, pero mucho, mucho niño. La brecha generacional. Y obviamente que la solución final de las molestas novias en a hombros de sus novios me la reveló una vuelta a Ari Paluch. Upa. Fuimos a ver a Bon Jovi y nos encontramos allí a través de un amigo común a Ari Paluch. Muy joven y muy loco y muy suelto y qué sé yo. Sí. E hizo algo que yo recuerdo hasta el día de hoy, ¿eh? Un pibe subió a la novia a hombros y obviamente te obstaculiza la visión. Y dice, ¿qué hace este pelotudo? Y hace algo tremendo. Le apoya las palmas de la mano en la espalda al chabón y empieza a empujarlo con todas las fuerzas para adelante, de manera tal que el tipo ni se pueda caer siquiera, sino que tenga que seguir pateando, hasta que finalmente tropieza con los demás, los de adelante lo putean por empujar, y la chica se tiene que bajar. Cuando se da vuelta, el novio enfurecido, ¿qué ve? Una multitud anónima, y nadie fue. Sí, a ver, es efectiva. Lo miré con admiración, yo dije, mirá lo que hace este tipo, impresionante. Luego viene a hablar de espiritualidad en la radio. Sí, les mandamos un saludo grande a Ari. Un poco cobarde la estrategia. No, totalmente, pero... Si vos le ponés la cara al novio y le decís, mirá, te bajé porque tu novia me rompe las pelotas, bueno, te pero banco. Pero sabés que es para quilombo, sabés que es para quilombo. Si ponés a la novia, lo obligás al tipo a un lance, a una pelea, no tiene sentido tampoco. O sea, no es racional hacer una cosa así. Tampoco es racional lo que he visto en otros lados, que es embocarle cosas en la raja del culo, ¿no? Ese está bastante bien, de hecho. Pero lo de arrojar proyectiles para pegarle al muñeco en la cabeza... Ah, no, eso es... Eso tampoco está bueno. No, porque le pifias y le pegas al de adelante, además, pero ¿entendés? lo que hace Ari Paluch es demostrarle a la persona que lo que está haciendo es un acto de incivilidad involuntaria. ¿Eh? O de incivismo, como sí, quieras. Puede ser que algún día esté de acuerdo con algo que haga Ari Paluch. No va a ser hoy. Show de Kiss. Ah, bueno, yendo a los clichés y todo eso, por ejemplo, Logan, Paul diciendo que tiene ganas de ir entre la gente, pero si lo piden, la gente lo pide, él se sube al arnés, se va hacia la mitad del escenario del estadio y canta Logan desde su escenario privado allá arriba. ¿Qué sé yo? Si ya lo viste, es el mismo show. Sí. No te va a sorprender, sí te va a emocionar, porque si sos quisero, sos quisero y vas a seguir siendo quisero hasta la muerte, entonces te va a seguir emocionando. Uh-huh. El sonido está bien, lo cual desnuda un poco algunas falencias desde el punto de vista interpretativo. Primero que nada, Tommy Thayer no está a la altura de Ifrelli, de ninguna manera. No, bueno, eso no, claro. No, no, sí. no toca bien. Es una de las críticas que siempre vuelve. Y sí, la verdad es que sí. Sí. Y lo sostengo cada show que los veo. Y después, no sé si será un tema de cómo está la voz de Paul o cómo estaba la voz de Paul en ese momento, pero si bien es cierto que en comparación con otros shows he escuchado gente que ha estado en otros shows de la gira y ha dicho que estaba mucho peor, esta vez estaba mejor, la verdad es que no está bien, no está bien de la voz y queda muy expuesto porque él grita mucho solo, ¿viste? Sí. Él canta mucho como ¡ah, no, Buenos Aires! Y queda muy expuesta la voz, muy chillona, muy patinosa. Sí. No lo escuché bien a Paul Stanley de la voz. Sí, los comentarios que me llegaron no iban en ese sentido, sí, claro. Pero sí, muy bien a Jin. Claro. Muy bien a Jin. God of Thunder, tremendo. War Machine, tremendo. Buenos momentos del show. Para mí los mejores momentos del show fueron los encabezados por Jin. Es un gran bajista, Gene Simmons, que muchas veces es como que como forma parte del Circo Kiss, claro. No se lo toma en cuenta, pero realmente algunas líneas de bajo de Gene Simmons son pero totalmente remarcables. Sí, totalmente. Es un tipo creativo y desde la voz, sin ser un virtuoso, tiene un sello y una impronta muy características y la verdad que eso está buenísimo. Esto lo charlábamos hace unos años con Jeff Waters de Annihilator. Ah, mira. Que él decía que parte de la técnica que... sí, no, y aparte parte de la técnica que había adoptado para algunos temas, la la había adoptado a partir del bajo de Gene Simmons y demás, o sea que está muy bien, francamente. Bueno, y después fui a ver a Dead Kennedys, pero te lo comento más tarde. Escuchemos primero lo que tenemos para escuchar, así no hablamos tanta boludez. Yo sé que ustedes están esperando novedades, pero en caso de que las novedades no sean lo suficientemente importantes para ustedes, tal vez tengamos que presentar lo nuevo de Slayer. Primer material de Slayer sin el sello de Rick Rubin detrás, sin Ajá. American Death. Es el primer material que van a sacar con Nuclear Bass y producido. ¿Quién era el productor de ese disco? Terry Date. El mismo de aquel bello Cowboy from Hell. Sí, de Soundgarden también. Sí, When the Stillness Comes. Sí, a ver, un tema muy raro para hacer punta de lanza, sí. Muy raro, y además de estos temas que te dejan con muchísimas dudas con respecto, uno tiende a hacerse la mala idea de que el material que primero escucha representa el material que viene después. Sí, y así cometes errores como Tatú. Exacto, para mí un gran error. O sea, sí. Mandan el peor tema del disco por delante y luego es un discazo. Sí. Esperemos que este caso también sea así. No digo porque porque el tema sea particularmente malo, sino porque es un tema raro. Sí, no es malo, no es malo. Es un tema inusual para Slayer, que es una banda que es bastante pareja por lo general. Claro, pareja y además su sello de, digamos, de permanencia. Tiene que ver con la velocidad también. Bueno, y acá no hay velocidad específicamente. Los otros dos temas que se conocieron de este disco, sí. Sí. Tienen un poco más ese de Atrocity Vendor y Implode, uh-huh. Que ya los hemos puesto acá. Tienen un poco más el sello ese del vértigo y del frenesí. Pero tampoco dicen mucho, o sea, porque tienen la velocidad, pero les faltan los riffs. Claro. Y este tiene los riffs, le falta la velocidad. Hay que ver qué pasa. Sí, yo creo que por ser el primer disco sin Hanneman, no querrían hacer algo con un sello diferente. ¿Verdad? En el sentido de que no es el. No, tal vez no sea el disco para descubrir qué le puede aportar Gary Holt a la banda. No, totalmente. Tampoco sé qué tanto le habrán abierto las puertas a Gary Holt, exacto, a la composición. Exacto. Pues, conociéndolo a Kerry King, es muy probable que uh-huh. él tome las riendas y él componga todo. Sí, a ver, pero por ejemplo en los solos, el sello distintivo tiene que hacerse presente tarde o temprano. Y el estilo de Gary Holt no tiene nada que ver con el estilo de Hanneman. Ni con el de King, así que. Y además, sabemos que aquella magia particular para los solos o para esa. Yo no sé ni si llamarle solos a lo que hace Slayer. Sí, por convención le decimos solos. Por convención le decimos solos, pero en realidad es algo muy original que cuando salió en el momento uno tenía hasta dudas de presentarlo como tal. Pero lo que hacían Hanneman y King en ese momento era único. Mm. Y tiene un sello que es el sello Slayer. Con Gary Holt las cosas tarde o temprano van a tener que salir de la mera imitación y va a tener que mostrar lo que puede hacer, que es mucho. Bueno, este es el primer disco en el que va a participar ya desde las grabaciones. Claro. Igual no sé cómo es, porque en realidad viste que nada de lo que está grabado de Slayer lo grabó Hanneman, muy poco. Sí. Apenas algunos solos, digamos. Por eso digo, acá Gary Holt simplemente parece un tipo que se adapta a la situación. Sí. ¿No? Eso es todo. Yo no creo que salga demasiado de ese rol, la verdad. Bueno, veremos. Sí, es un pálpito en realidad, no sé, es más que nada por una cuestión de la voz de mando que tiene Kerry King, no sé, no lo veo a... Es que por un lado está muy bien, pero por otro lado es desperdiciarlo. Sí. Ese es mi punto de vista. Bueno, buenas noticias en el sentido de que Rock and Pop, que ya saben que en Córdoba va a través del 95.5, en Tucumán a través del 106.9, ahora también en Corrientes a través del 104.1, y le mandamos un saludo grande a nuestro amigo Tarragorros. Sí, señor, sí, por supuesto. Matías dice que el tema de Slayer para él arranca bien, pero después se pincha. Y María Laura compartía con nosotros que algunos amigos quisieron comprar entradas para aquí y les decían que estaban agotadas. Ajá, bueno, caramba. Hay gente que nos dice acá también, Damián Carenza nos dice, ¿por qué no se regalaron muchas entradas para el show de Kiss? Ojo, no creo que demasiadas, pero lo que sí puede ser es que depende de la ubicación. Quizás el campo trasero estaba agotado y el campo delantero no, habría que ver. Bueno, yo estuve intoxicado toda la semana con algo que comí, o por lo menos hasta hace unos días, y por eso me perdí todos los shows de la semana. Pero luego Harry va a seguir contando. Dead Kennedys, exactamente. Me perdí a Violator. Premios de hoy, señoras y señores. Vamos al concurso. Ya saben cuál es la modalidad. Va a poner Marto Santavalla en el Facebook de Rock and Pop. De Rock and Pop, no me lo manden al mío personal, ni hay otro a dónde mandarlo. El Facebook de Rock and Pop. Y si es a través de Twitter, el de Tiempos Violentos, que es... @violentos-959. Muy bien, Harry. Una falda, cruce de piernas. Gracias. Lo que hace falta. Bueno, la cuestión es que ustedes pueden participar a través de ese Twitter o del muro de Facebook de Rock and Pop en el concurso que hacemos todos los domingos aquí en Tiempos Violentos, y se trata de sugerir el tema para cerrar el programa. Entonces, ustedes eligen un tema de una banda que todos conozcamos, el tema también que todos lo conozcamos, y pueden hacerse acreedores en el día de hoy a un par de entradas para el festival con Orcas, Helker y Jericó, donde los invitados son Voltios, Destripador y Coral. Esto es el 25 de abril en el Teatro Flores. También hay un par de CDs que tenemos aquí de la banda Aérea, De su disco Destino, que la hemos pasado aquí, por supuesto. Y tres pares de entradas para ver a La Naranja en Vorterix. Esto es... Déjenme que chequee, porque es importante chequear. No demos mala información, por favor. No demos mala información. Sábado 23 de mayo en el Teatro Vorterix. Muy bien. Sí, con Camus y Compresión como soportes. Así que ya saben, además de pedir el tema con el que quieren que se cierre el programa de hoy, aclaren cuál es el show que les interesa. Exacto, si quieren lo del show que encabeza Orcas, alguno de los CDs de Aérea o las entradas para La Naranja. Exactamente. ¿Les parece bien? Así no le sacan a su compañerito de al lado la posibilidad de ver un show que sí le interesa. Exactamente. Si quieren participar y no participar por los premios, pongan. Che, los premios no los puedo pasar a retirar, así que directamente participo nada más que por el honor. Sí, pero quiero cerrar con el lado B del primer demo de Borknagar. Claro, eso. Por ejemplo, ¿no? Y lo vamos una a Una que sepamos todos, así, una de fogón. Claro, perfectamente. Bueno, y ya que estamos hablando de una que sepamos todos, esta puede ser una que sepamos pronto. Porque ya que estamos en plan de presentar novedades... Sí, y hoy es medio temático, viste, que tenemos para presentar las dos cosas parecidas. Arrancamos sí, por acá. Sí, si sí, sí, vamos al caso. Es más, podemos hasta pegarlos, mirá lo que te digo. Totalmente. Tenemos el caso de que ya salió un single de adelanto del próximo disco de Helloween. Así es. Que se llama, tiene el curioso nombre de My God Given Right. O sea... Mi derecho dado por Dios. Si te digo que es el nombre del próximo disco de Lynyrd Skynyrd, ¿me crees? Seguro que te creo. Claro, seguro. O sea, esto parece sureño totalmente y obviamente sí, en el caso de Helloween es el chiste. Obviamente, en el caso de Skynyrd sería mi derecho dado por Dios a hacer debutar a las hijas de los peones, digamos. Ya, está bien. De la hacienda. Vos lo querés ir por ese lado y a mí se me ocurre un montón de chistes de los Simpsons y demás, pero lo vamos a dejar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, la cuestión es que ya hay un adelanto que viene con dos temas. Los dos temas muy parecidos en el sentido de que los dos son animados, son rápidos y demás. Y nosotros hemos elegido de este lanzamiento... Battle's won. La batalla está ganada. ¿Te parece si después de este presentamos el nuevo de Michael Kiske con Amanda Somerville? Así ya lo hacemos temático. Dale. ¿Querés presentarlo ahora y lo pegamos? Lo mandamos pegado. Bueno, sacó un disco nuevo de Michael Kiske con Amanda Somerville. Se llama City of Heroes, sí, la señor. Ciudad de los Héroes. Es la segunda colaboración que tienen estos dos cantantes. Muy anticipado, porque ya venían con material adelantándolo desde el año pasado. Así es, compuesto por... todas las canciones compuestas, ninguna por Kiske... todas, casi todas en realidad, salvo una por Magnus Carlsson y Matt Sinner, ambos de Primal Fear, con lo cual el sonido lo van a reconocer, sí, señor. Porque está ahí claramente. No son canciones que irían bien en Primal Fear, definitivamente, no, son mucho más power no. Y mucho más melódicas, si se quiere, más accesibles, están pensadas para las voces de estos dos cantantes, pero no irían claramente bien en el Primal sello está. Fear, pero bien podrían ir en Sinner. Sí, en Sinner sí, absolutamente. Ahí está la historia. Sí, en Sinner sí, claramente el sello de Matt está ahí muy claro. Y Magnus Carlsson. Hay una sola canción que sí está compuesta por Amanda Somerville y Sander Gomans de After Forever. Uh-huh. Las demás son, como te decía, todas de estos dos. El disco se llama The City of Heroes. La canción también se llama City of Heroes. La vamos a escuchar después de la de Helloween. Bueno, pegadito entonces. Helloween primero, Somerville Kiske a continuación. We'll be right back.

Roquea, Buenos Aires Provincia. Llega a Río Cuarto, Córdoba, el sábado 25 de abril, desde las 16:30 horas. Guasones, los auténticos decadentes. En el Corsódromo, Avenida Ilia al 500. Entrada libre y gratuita. Invita a Provincia Seguros. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación, Daniel Scioli. Acompaña a Municipalidad de Río Cuarto. And pop. Fin. Espacio publicitario. Buenos Aires, are you having a good time? Esto pasó con Kiss en Argentina. Desde Vélez, esta es la previa de la transmisión de Kiss en Argentina. El hashtag es Kiss Rock and Pop. Y tengo acá una madre con una niña muy, pero muy pequeña. ¿Cuántos años? ¿Primera vez que ve a Kiss? Primera vez que ve a Kiss. Somos de Puerto Madryn. Estamos hablando de una de las más grandes empresas del mundo de la música y tienen la maquinaria tan aceitada, pero tan aceitada que efectivamente si te dan 5 minutos los van a hacer rendir. Kiss en Argentina. Toda la cobertura y los detalles de un concierto único. ¡All right! ¡Argentina! Estamos comunicados ahora con Sebastián Gaba de Kiss My Ass, ¿no? Banda tributo a Kiss. Acá somos súper pasionales. A ellos les gusta, pero igual medio que piensa que estamos todos locos. Rock and Pop 959, fmrockandpop.com. Hay movimiento arriba del escenario de la mente. Estamos acá, chicos. Estamos donde teníamos que estar. Y va a arrancar Kiss en Argentina. We love you, people. Good night! Rock and Pop, 30 años. Donde el rock y el pop viven. ¡Muchas gracias! ¡Alemán! Tenés que pagar la boleta, tenés que llevar los chicos al colegio, tenés que bañar al perro, tenés que llenar las planillas para el muro, tenés. ¿Viste? Como de costumbre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Tiempos ciertos. Un lugar para explotar. Lejos de la rutina. Rata de clase media. ¡Gracias! ¡Buenos Aires! ¡Muchas gracias! De nada. Here's one from an album called Creatures of the Night. This one's called I Love It Loud. Ahí te lo dijo Paul Stanley. Me gusta fuerte. I Love It Loud. Suena en vivo. En el estadio de Vélez, este fue el show de Kiss del jueves, lo transmitió Rock and Pop y ahora te lo traemos de vuelta. Y pegadito después de esto van a escuchar la nota que hizo Gustavo Olmedo con Rob Halford. Sí, próximamente señor. Monsters of Rock, Judas Priest presentándose una vez más en nuestro país. Gustavo Olmedo habló con Rob Halford y lo vas a escuchar aquí en Tiempos Violentos después de esta canción. I wanna hear it loud. Hello, Gustavo. Hey, Rob, how's it going, man? How are you doing? Everything's going great, thank you. Previa Monsters of Rock 2015, hablamos con Rob Halford, cantante de Judas Priest. Rob, ¿cómo te va? Mira, antes que nada, ¿dónde estás ahora? Estuve investigando un poquitito ahí en internet y han estado tocando por Japón, ¿verdad? Yeah, I've been all over the place recently, Gustavo. We went through. Sí, he estado en todos lados últimamente. Estuvimos en Australia, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur. Pero ahora te estoy hablando desde San Diego, California. San Diego, California. ¿Vivís ahí? ¿Vivís en San Diego? ¿Es una de tus casas? Well, I'm living all over the place. But I'm taking a break here in, estoy viviendo en todos lados, pero me estoy tomando un descanso en San Diego. Estamos en un parate hasta que vayamos a verlos a ustedes en Argentina y tengamos varias noches de heavy metal juntos. Estoy muy entusiasmado por eso. Estuve viendo las canciones que han estado tocando últimamente. ¿Va a ser un set similar en Sudamérica? Pretty similar, yes, Gustavo. The thing is, we know our Argentinian metal maniacs have been watching the set list, been watching some of the YouTube shows. Puede que sea similar, pero sabemos que los metaleros argentinos han estado chequeando las listas y viendo algunos shows por YouTube, entonces esos fans esperan escuchar esas canciones en lugar de que les cambiemos todo. No queremos decepcionarlos. Va a ser un gran show desde la primera canción hasta la última. Es otro gran set clásico típico de Judas Priest que pasa por varios de nuestros discos, por nuestro pasado y nuestro presente. Me imagino que cuando ustedes están por salir de gira deben ensayar algo, ¿no? Yeah, we have to. Yeah. Obviously, again, we want to make sure that when we go out on stage. Sí, tenemos que hacerlo. Obviamente queremos estar seguros de que cuando salimos al escenario podemos dar el mejor show que podemos. Ensayamos mucho. Simplemente tenemos que hacer eso por muchas razones. Cuando tenés buenos ensayos, estás más cómodo, tenés más confianza. Siempre dije lo mismo. Cuando estás en el escenario, no deberías tener que pensar en lo que estás haciendo. Deberías poder relajarte y dejarlo ir. You should be able to play. I've always said this. When you're on stage and you're performing, you shouldn't have to think about what you're doing. You should be able to just let it go. Let it go, let it go. I'm singing Disney. Estoy cantando algo de Disney, pero uno tiene que ensayar porque es cuando podés ser real y cantar desde el alma, desde el espíritu, y los ensayos son importantes para eso. ¿Te perdés a veces cuando haces algunas canciones? Por ejemplo, me olvidé la paga en el fuego en casa antes de venir a Argentina a tocar. ¿Pensás ese tipo de cosas en el escenario? Yes, your mind is crazy. Your mind is always. Your mind starts to wander sometimes. Like if I'm having a bit of a rest. Kind of rest if I'm on the stage, you know, interacting with the crowd, or I'm just standing looking at the guys. I sometimes wonder, oh, I wonder what we're going to have for dinner after the show. Sí, es muy probable. Te perdés fácilmente. Tu mente a veces empieza a divagar. Si estoy descansando en el escenario, si estoy descansado, por así decirlo, interactuando con la gente, o parado, mirando la banda, puedes terminar pensando, ¿qué vamos a cenar hoy? Cosas locas por el estilo. Pero eso es muy natural, muy normal. He hablado con amigos en el mundo de la música y todos hacemos lo mismo. Pensaba que era el único con esa condición, pero es algo muy natural. Nos hace humanos. It doesn't last very long because you're instantly grounded again by the important work that you're trying to do. Sin embargo, es algo muy pasajero, no dura mucho, porque instantáneamente volvés a tierra pensando en el trabajo que estás haciendo, que consiste en estar concentrado para darle a los fanáticos el show que se merecen. Anticipando el Monsters of Rock 2015, Ozzy, Motorhead, Judas Priest, en la voz de Rob Halford. Rules the speed of Señoras y señores, Riding on the Wind de Judas Priest para coronar la primera parte de una nota que tendrá dos partes más, ¿eh? O sea que van a tener palabra de Halford por todo el programa. Qué lindo tipo para entrevistar. Sí, es espectacular. Es espectacular. Uno, yo las entrevistas que yo hice con Elsa, tanto personalmente como telefónica, fueron siempre deliciosas. Un tipazo total. Y aparte me gusta mucho. La palabra deliciosa, ¿no? No, pero a ver, la he usado, pero hay tipos que vos realmente disfrutás la entrevista. O sea, yo lo he contado muchas veces. La entrevista que yo hice con Brian Johnson de AC/DC, para mí fue una de esas entrevistas en que vos le pagarías una cerveza al tipo para que te siguiera contando cosas. Sí, absolutamente. Pero no cosas de AC/DC, cosas de su vida, de su viejo, de etcétera. Y con Halford me pasa lo mismo. Le puedes preguntar cualquier cosa, sí, y el tipo te va a tirar algo muy interesante. Otro tipo que es así es Rick Wakeman. Es que le podés preguntar cosas que no tienen que ver con la música y el tipo te va a dar una respuesta que realmente te va a decir, mirá qué interesante lo que dice este tipo. Es que yo creo que los tipos que hacen historia pueden elegir los dos caminos. O sea, pueden ser como estos y compartir esa historia que hicieron, sí, y contarte las paradas que tuvieron en el camino, digamos, y cómo salieron de distintos nudos y distintas trabas que le fue poniendo su propia carrera, ajá, y su propia vida. O pueden elegir el camino de la soberbia y no dar notas, no hablar, no contar, no, claro, querer compartirlos y ningunear al resto del mundo y subirse un pedestal. Pueden elegir cualquiera de las dos. Sí. ¿Los vamos a querer igual? Sí, los vamos a querer igual porque son tipos que hicieron historia. Incluso hay gente que no es muy interesante al micrófono por ahí también. Hay gente, ¿eh?, que no sabe hablar también. Igualmente, eso es algo que siempre pasa con los futbolistas muchas veces. Claro. Tipos que vos decís, con la carrera que tiene este hombre, cómo me gustaría escuchar sus historias, y a veces no las comunican bien, pero por el simple hecho de que no es su oficio, nunca aprendieron a hacerlo bien y no lo hacen bien. Yo en ese sentido, bésame, a Messi lo banco 100%. Me cae muy bien que el tipo no opine. Bueno, Messi no es un buen declarador. Por eso, y me gusta. Me gusta. El tipo sabe lo que hace, no se mete en otra historia más que lo suyo, y para mí está fantástico. ¿Tá? Ok, listo. Sí, gracias. Si no lo podés hacer, me parece si bien. Si no que lo podés hacer, no lo hagas, no hay por qué. Pablo dice en Twitter, violentos-959, de grande Halford, igual cuando empecé a escuchar heavy estaba Ripper Owens, un capo también, es cierto. Yo, bueno, a mí me pasó exactamente lo mismo. Cuando empecé a escuchar metal, lo primero que me compré de Judas Priest sin saber qué era Jugulator. Claro, totalmente. Es lo primero que me compré y dije, ah, mira qué raro esto, qué moderno que suena. No me parece una banda de los 80. Claro, no, cuando no, no. Escuché, y claramente no era. No era. Digamos. No era. Bueno, tenías para presentar, ¿qué? A ver. Sí, esta me tocaba a mí, claro. Mirá, claro, qué cosa, cómo me distraje, ¿no? Está bien, puede pasar, no pasa nada. Tenía cosa para presentar. Me vas a acordar de La Puente haciendo el comentario. No. ¿Qué cosa? ¿De veras? ¿Realmente? Me colgué. Qué buena pregunta, Mario. Sí, exactamente, me colgué. Pongo el tono de La Puente para contestar. Te agradezco. Te agradezco que me lo vas a acordar porque me colgué. No, igualmente lo venía arrastrando ya desde un par de programas. Tenía ganas de ponerlo, sí, ya lo habíamos vendido la semana pasada. Prepárense para lagrimear un poquito porque ahora viene el momento de la tristeza. Claro. Esto que viene a continuación es Catatonia. Es el nuevo disco en vivo que sacaron que se llama Sanctitude. Es un acústico en vivo, grabado en el Union Chapel de Londres el año pasado, durante la gira de presentación de Dethroned and Uncovered. Si se acuerdan, es un disco que revisitaba Dead and Kings, que es el último disco de estudio que sacaron oficial, de una manera bastante más progresiva, con arreglos más acústicos, más tranquilos, con más fineza, si querés, en algunos arreglos, menos rock, sí, básicamente. Señor. Los dos estaban buenísimos, tanto Dead and Kings como Dethroned and Uncovered estaban muy buenos. Para presentar Dethroned and Uncovered hicieron esta gira acústica, exclusivamente acústica, que lo que tiene de copado es que además de tener los temas que ya eran acústicos en Dethroned and Uncovered, hicieron otros temas de su carrera, que no eran acústicos en sus versiones originales, ajá, hechos acústicos. Por eso es que este disco en vivo no es ladri para nada y tiene mucho sentido escucharlo, porque es un disco de un CD y DVD también, si lo quieren ver, es muy lindo. Pero tiene mucho sentido, decía, porque hay muchas versiones de canciones de Catatonia que en su momento eran eléctricas, hechas acústicas. Y hechas acústicas no, fogón. Digo, agarramos dos criollas y las tocamos como pasa muchas veces con entrevistas, esas cosas que, bueno, se hace lo que se puede y traen los instrumentos que traen y hacen los temas como los hacen. En este caso hay muchos arreglos, hay mucha atmósfera. El clima despojado está logrado a través de mucha fineza en los arreglos musicales, que es algo a lo que Catatonia nos tiene también muy acostumbrados. Bien. La canción, desde el disco originalmente en Last Fair Deal Gone Down, es un disco del año 2001. La canción se llama Tear Gas, es uno de los clásicos de Catatonia y por eso tenía ganas de ponerlo en vivo, porque el fan de Catatonia lo tiene muy presente, lo va a tener muy presente, y la versión en vivo es hermosa. De hecho, les recomiendo, búsquenlo en YouTube si no quieren comprarse el DVD, está ahí, pueden ver la versión del DVD, es muy linda, y la versión acústica del CD también, que es la que vamos a compartir ahora. La canción es Tear Gas, gas lacrimógeno,

Rock and Pop, donde el rock y el pop viven. Cuando el mundo da vuelta más rápido que nunca, nosotros hacemos lo posible por parar y apreciar mejor el paisaje. Hoy te embotellan el agua y te la cobran. Comercian con el hambre de millones. Se ponen precio al aire que respirás. Pero se apuran a advertirte que para los sueños rotos no hay devolución. No hay devolución. Tiempos violentos. Somos rebeldes, no porque pateamos tachos, sino porque insistimos en juntar la basura. La basura. La basura. Como mencionaste que pensabas en qué comer después del show, ¿cuáles son las cosas que realmente necesitan para salir de gira? Han estado haciendo esto hace 40 años, quizás cuando eran más jóvenes querían estar en hoteles 5 estrellas, pero ¿qué es esencial hoy para que ustedes estén felices en gira? Well, I think you have to try and find a comfortable balance, you know. We're not a band that's extreme with the necessities of the road. We just want to make the experience as comfortable, but to make sure that we get the best kinds of situations. Creo que necesitas encontrar un balance que te haga sentir cómodo. No somos una banda que sea extremista con las necesidades cuando estamos de gira. Simplemente queremos hacer la experiencia cómoda para todos, pero sí queremos estar seguros de que se den las mejores situaciones posibles que nos permitan salir noche tras noche para dar un buen show. For example, I hate getting up early. I just can't get up early because I'm a late guy, you know. I rarely go to bed until 4 or 5 o'clock in the morning. Todos los que trabajan para nosotros saben que hay distintas idiosincrasias. Por ejemplo, todos saben que odio levantarme temprano. No puedo hacerlo. Me gusta dormirme tarde. Raramente me voy a la cama antes de las 4 o 5 de la mañana. Así que tengo que ir de viaje a las 7, 8. Puedo ponerme en diva porque odio eso. Get the best results while we're touring. La gente que nos cuida sabe que cada uno tiene ciertas cuestiones específicas que nos hacen dar de nosotros lo mejor mientras estamos de gira. No somos extravagantes, no buscamos experiencias lujuriosas, pero mientras nos pasen las cosas adecuadas para dar un buen show, eso es lo que vamos a tratar de hacer. Yo tengo 46 años y cuando veo bandas como Judas Priest, Black Sabbath o Iron Maiden, pienso que mi papá está mirando la tele y ustedes están de gira. Yo me levanto de la cama y me duele el cuerpo. ¿A vos? ¿Te duele el cuerpo? ¿Te molesta algo después de un show? Sí, duele. Soy un metalero de 64 años y mis huesos y mi cuerpo tienen la misma edad. All the touring, all the different hotels, the different beds, the buses, the vans, the planes. It's quite grueling physically. He estado haciendo esto durante mucho tiempo, 41 años con Priest. Todas las giras, los diferentes hoteles, las distintas camas, los micros, las camionetas, los aviones, todo te molesta a nivel físico. Así que tenés que estar consciente de que tu cuerpo está en distintas condiciones a las de antes. Pero al mismo tiempo, si viste algunos clips de nuestra gira actual, todo parece estar sensacional. Hay una energía increíble que sale del escenario, que se alimenta del entusiasmo de nuestros fans. Siempre dijimos que mientras más locos estén nuestros fans, mejores cosas van a recibir de Judas Priest. Es algo natural para nosotros, algo que a todas las bandas le pasa cuando los fans la están pasando bien. Te alimentás de esa energía. But yeah, man, you know, it is sometimes difficult, but I would never complain because this is such an extraordinary time for Judas Priest in many, many ways. And we are so grateful and so humbled by the, again, best fans in the world that enable us. Pero sí, a veces es difícil. Sin embargo, nunca me quejaría porque esta es una época extraordinaria para Judas Priest en muchos sentidos. Somos muy agradecidos, estamos muy honrados por los fans que tenemos, que son los mejores del mundo y que nos dejan hacer lo que hacemos. No podríamos hacerlo sin su apoyo. Hay días más difíciles que otros, pero los atravesamos. Porque cuando llega el momento de vestirte y subir al escenario, te sentís como un nene de nuevo. Eso es lo lindo de la música. Te mantiene joven, vibrante, vivo por dentro. It keeps you young, it keeps you vibrant, it keeps you alive inside. Volviendo a las canciones que tocan en vivo, hay varias de su último álbum, Redeemer of Souls. Cuando ustedes lo lanzaron el año pasado, se dijo que Priest estaba de vuelta porque no a muchos les gustó Nostradamus, el anterior. Así que cuando ustedes hacen eso, lo que les gusta como un álbum conceptual para luego hacer algo más parecido al Priest clásico, piensan, ¿eso es lo que la gente quiere y lo van a hacer hasta el final? I think it's a combination of all those things, Gustavo. You know, it's a very, not complex, but the thing is, if you're writing for somebody else and you're not writing for yourself, then it just seems disjointed, you know. You've got to find a balance where what you're writing as a band. Creo que es una combinación de todas esas cosas. Es complejo. Kind of, si escribís para alguien más y no para vos mismo, hay una desconexión. And let's face it, if you go from Rockerola to Redeemer of Souls and everything in between, Sad Wings, Sin After Sin, Point of Entry, British, this isn't the chronological order, you know, British Steel. Tenés que encontrar el balance entre lo que querés escribir como banda y la experiencia que quiere la gente. Si vamos desde Rock and Roll hasta Redeemer of Souls y ves todo lo que está en el medio como Sad Wings of Destiny, Sin After Sin, Point of Entry, British Steel, ves una banda que hizo cosas extraordinarias, pero creo que lo más importante, lo central, ha sido mantener siempre un estilo heavy metal clásico. Siempre tuvimos eso en Priest. We got together to sit down and write the music for Redeemer of Souls. The only algunas veces no fue tan aparente, pero creo que cuando nos juntamos para escribir Redeemer of Souls, la única agenda era hacer el mejor álbum de heavy metal clásico con la mayor energía posible y con los elementos más aventureros posibles. Adventurous and entertaining elements that we could put together. So I reflect now that it was probably good that there was a distance. 6 years between Nostradamus and Redeemer of Souls. In that 6 years, as you know, we toured Nostradamus, we toured some British Steel. Veo con buenos ojos que hayan pasado 6 años entre Nostradamus y Redeemer of Souls. En ese tiempo hicimos gira con Nostradamus, con British Steel, hicimos el Epitaph World Tour y luego escribimos y grabamos Redeemer of Souls. Entonces pienso que le llevó todo ese tiempo a la banda y a los fans darnos cuenta de a dónde queríamos ir, qué queríamos hacer. El resultado de eso fue Redeemer of Souls, que fue aclamado por la crítica y también por nuestros fans. Lo amaron. Creo que mandamos un mensaje de esto es lo que Priest siempre ha sido y así es como queremos que ustedes nos vean en 2015. Anticipando el Monsters of Rock 2015, Ozzy, Motorhead, Judas Priest en la voz de Rob Halford. Yeah. Halford sigue desgranando sus anécdotas, su sabiduría, a través de la nota que le hizo Gustavo Olmedo. Esta fue la segunda parte, la coronamos con Sinner, una especie de clásico de culto, vamos a llamarlo así, porque no estás en las listas de Judas Priest habitualmente. No, lo hicieron en el Luna, me acuerdo, cuando el último show con KK Downing en Argentina, sí, antes de que después tocaran en Racing con Whitesnake, en aquel show del Luna hicieron Sinner. Totalmente. Me acuerdo, estuvo espectacular. Espectacular. Además, con el tiempo se va perfilando como mi disco favorito de los 70s. Es hermoso. O pre-Screaming for Vengeance, sí, digamos, sí, así. De la etapa pre-heavy metal, exacto, propiamente. Sin After Sin. Sí. Es el disco, bueno, Sinner en este caso en particular. Y vamos a ir con una banda de la que hablamos el programa pasado bastante, porque nos sorprendieron en el sentido de que apenas anuncian cantante, sacan un tema como para decir, miren, acá está la carta de presentación. El cantante en cuestión es Tony Harnell, del cual hablamos maravillas, y hasta pasamos un tema con TNT, su banda, digamos, de cabecera, que con la que estuvo muchos años, banda noruega, ella, con la cual el éxito le fue esquivo. Pero Skid Row, su nueva banda, le pone todas las fichas, y lo bien que hace en ese sentido, porque el tipo vocalmente es un maestro, es uno de los, como dijimos la vez pasada, una de las grandes voces de Los Ángeles de todos los tiempos. Lástima que haya un lugar tan personal y tan difícil de ocupar. Claro, o sea, no vas a hacer que la gente se olvide de Sebastian Bach, no, pero por lo menos tenés un tipo que puede cantar a la altura de Sebastian Bach, que eso ya es importante. Sí, sí, sí, en la parte técnica ni hablar. Bueno, justamente el tema que adelantaron los Skid Row es 18 and Life, uno de sus grandes clásicos. Casi nada. Una balada complicada, si es que la podemos incluso llamar balada, hasta eso, de eso podemos tener dudas con este tema, y que en la voz de Sebastian Bach en su momento explotó. ¿Sí? Esta es entonces la versión con Tony Harnell, versión que dieron a conocer esta semana los Skid Row, y suena así. Lived 9 to 5 and he worked his fingers.

Viajamos al pasado hasta 1990 para escuchar a Blind Guardian con Welcome to Dying desde Tales from the Toilet World. No, desde Somewhere Far Beyond. O Tales o Somewhere, siempre me olvido. Tales from the Toilet World, sí. Y un gran tema. ¿Qué track precisamente? ¿Cómo? ¿Qué track precisamente? ¿Qué track era? No sé. El segundo, debe ser. Si lo elegiste vos, el segundo, claro. Totalmente. Ese es muy probable que sea el track 2, si es un tema que puse yo, efectivamente. Blind Guardian, Welcome to Dying. Y tenemos correcciones para hacer. ¿Cómo es que se llama el hardy-gardy en castellano? El hardy-gardy en castellano se llama zanfona. Acá nos lo había puesto Laura Amato. Ahí está. Es muy correcto. No confundir con la zampoña, que es otra cosa distinta. Y que yo tengo una discrepancia que no la puedo resolver ahora, pero que luego lo voy a ver. Yo tenía entendido, que era un instrumento de percusión que se utilizaba, los pastores en España mayormente. Mm. La zanfona es un instrumento español y tiene mucho parecido con el hurdy-gurdy. De hecho, es el mismo instrumento con mínimas diferencias. Pero es eso, es el hurdy-gurdy. Es el instrumento que usa la cantante del UAT en vivo. Todo el tiempo, y por eso surgió esta discusión. Exacto. Juan Manuel dice: salud muchachos, gracias por la nota Halford, y al igual que César, Sin After Sin es mi disco favorito de los 70s de Judas. Sí, creo que podríamos estar de acuerdo en eso, me parece que todos. Lo que viene a continuación tiene que ver con esto que estamos escuchando de cortina, que por supuesto es Arch Enemy, y la canción que estamos escuchando de fondo es la que da nombre al EP que acaba de sacar Arch Enemy, que se llama Stolen Life. Stolen Life es una canción que ya estaba en War Eternal, el último disco de Arch Enemy, sí. Y el EP este consiste básicamente en temas de War Eternal en versión demo. Uh-huh. Stolen Life, que es el que le da nombre, regrabado en 2015, sí. O sea, esta versión. Supongo yo, para incluirlo a Jeff Loomis, debe haber tenido, claro, que ver con eso. En War Eternal hay un cover de Shadow on the Wall de Mike Oldfield. Exactamente. Que yo dije, ¿de veras hacen un cover de este tema? Un tema que ya era pesado, lo cual es raro porque sí, Mike Oldfield no era muy pesado, pero ese tema era realmente pesado. Y lo que me llamó la atención es, bueno, no me gustó nada la versión de Arch Enemy. No, eso es original por lo pronto, pero es cierto que no es de lo más destacado que han hecho. Pero realmente no la pegaron. El tema original le pasa por encima cómodamente caminando, de hecho, porque no necesita ni siquiera de tener violas pesadas para ser pesado. Es que apuntaron muy arriba, pero es cierto, no necesariamente muy arriba, muy al costado. Claro. O sea, no tiene nada que ver con el sonido de ellos, pero es cierto que es uno de los que estaba. Bueno, y eso te decía, Stolen Life, este EP, tiene tres covers. Uno de ellos es el que ya estaba incluido en War Eternal, que es Shadow on the Wall, esta canción de Mike Oldfield. Sí. Y los otros dos son dos covers de bandas hardcore suecas de los 80, que también son una elección rara porque no tienen nada que ver con el sonido de Arch Enemy, si bien es cierto que son rápidas y pesadas, no tienen nada que ver. Son bandas bien hardcore. Uh-huh. Y está bueno para conocer un poco la escena sueca hardcore de los años 80, que la verdad es que no es lo más popular del mundo. No estábamos tan conectados en aquella época, no había internet como para saber de todo, de todos. O sea, y aparte, especialmente el hardcore, que es un género que vino tanto de Estados Unidos, que si me preguntás hardcore de California, te lo manejo, hardcore de Nueva York, te lo manejo, hardcore de Suecia, quizás no tanto. Las bandas que voy a nombrar no son tan conocidas, son estas dos que decide versionar Arch Enemy este disco. Una de ellas se llama Nitad, la canción se llama Nitad, la banda se llama Moderate Liquidation. Y la otra se llama When the Innocent Die, de una banda que se llama Anticimex. Esa es la que vamos a escuchar ahora. Anticimex es una de las bandas pioneras del hardcore escandinavo en general. Y el nombre proviene... Anticimex sí lo teníamos. Bueno, Anticimex proviene... Yo no. Sí, claro. Para nada. A mí Anticimex sí la tengo, por lo menos de nombre. No, pero... yo no, para nada. Por eso me puse a buscar de dónde venía el nombre. Okay. Anticimex proviene de una compañía de control de plagas sueca. Así se llama, Anticimex. Ajá. Porque los Cimex son una especie de... Yo no sé cuál sería la traducción literal al castellano de bedbug. Sería un insecto de cama. Los bedbugs son algo muy común en muchas ciudades. No son exactamente chinches. Son algo muy común en muchas ciudades, que son bichos que viven en las camas y que te pican mientras dormís. Y que están en las sábanas. ¿Son las famosas chinches? No, las chinches son esos bichos verdes que cuando los pisas tiran mal olor. No, eso también acá le llamamos chinches. Pero chinche, la chinche típica vive en las camas. Bueno, entonces es eso. En los colchones, en los entramados de los colchones. Perfecto, entonces es eso. Yo siempre asocié chinches con la verde. La verde se le llama así también. Acá le llamamos a... Por ejemplo, en España le llamás a los bichitos verdes esos chinches, capaz que te miran raro, no te entienden. Bueno, entonces esos que decís vos, las chinches, las que viven en la cama, es el nombre que reciben, es Cimex en sueco, sí. Y Anticimex, el nombre de esta compañía erradicadora de plagas, es el nombre que esta banda hardcore toma para sí. Anticimex es la banda original, en realidad When the Innocent Die, la canción, la versión de Arch Enemy suena así. Tiempos violentos. Tiempo. Another disturbing creation from the mind of one sick man who can't tell the difference and gets stupefied. And I've been waiting my whole life for just one rock, and all I needed was just one rock. And can you say that you don't give a rock? On myself stupefied, I'm back again. All I wanted was just one rock. One time when it's an innocent rock, and when I feel like I'm shit out of luck. On myself stupefied, I'm back again. Why? Playing around with my anoscope on reality. I can feel it all start slipping. I think I'm breaking down. Why do you not playing around with my anoscope on reality? I can feel it all start slipping away. See, even I don't get it. Don't you think maybe we can put it on credit? Don't you think I can take a jump when I don't let it? I get stupid boy. It's all the same as a living it, but I don't get it. Don't you think maybe we can put it on credit? Don't you think you can take it to another limit? I get stupid boy. I get stupid boy. All the people in the left wing, fuck. And all the people in the right wing, fuck. And all the people in the underground, fuck. By myself, stupid boy, coming back again. All the people in the high rise, fuck. And all the people in the projects, fuck. And all the heads ain't in the body, yo, fuck. By myself, stupid boy, coming back again. Why do you like laying around with my microscope of reality? I can feel it all start slipping. I think I'm breaking down. Why? Like laying around with my microscope of reality. I can feel it all start slipping away. See, but I don't get it. Don't you think maybe we can put it on credit? Don't you think you can take it to another limit? I get stupid, boy. It's all the same as a living it, but I don't get it. Don't you think maybe we can put it on credit? Don't you think you can take it to another limit? I get stupid, boy. I get stupid, boy. Estás en Tiempos Violentos 95.9 Rock and Pop, y esto que suena es, por supuesto, Disturbed. Sí, señor. Con Stupefy desde The Sickness. Y lo que vamos a hacer a continuación es presentar una banda que ha sacado un disco muy interesante. Uh-huh. A mi juicio, probablemente, y lo pongo en mi prelista, no sé si vos también tenés tu prelista. Sí, como la vengo armando. Exactamente. Tengo un par de discos anotados este año nada más, pero viene bien. Sí, este año no es. Creo que el año pasado la tenía resuelta ya para esta época. Tenía por lo menos 5 o 6 puestos resueltos para esta época del año. Este año viene un poquito más lento. Es cierto que faltan todavía lanzamientos buenos. Pero esta es una de las que va a la prelista tentativa de quizás uno de los discos más interesantes del año. La banda se llama Tribulation. No recuerdo si ha sonado algo de su placa anterior aquí. No. Bueno, no en todo caso, recuerde. Me van todos a sus computadoras o a sus disquerías, lo que les guste más, y me consiguen The Formulas of Death, que es el disco anterior de Tribulation, que es excelente. Y después de eso, pero primero me escuchan The Formulas of Death, y después de eso me escuchan el nuevo. El nuevo se llama The Children of the Night. Es una banda que supo ser de death metal, supo manejar ritmos más extremos en su momento, banda de Suecia. Y ahora para su tercer disco han, no te quiero decir bajado un cambio porque la intensidad sigue estando presente, la podredumbre sigue estando presente, pero sí manejan otros tiempos y otros riffs y otros niveles compositivos y otras texturas. El disco, decía, se llama The Children of the Night, Los Hijos de la Noche, título no muy original, la verdad. Por cierto. No muy original, pero ¿qué les vamos a pedir? Más que buena música. La canción es la misma que se había filtrado originalmente, no la había llegado a poner en su momento, pero me sigue pareciendo lo mejorcito del disco. Se llama In the Dreams of the Dead y suena de la siguiente manera. Esta banda proviene desde Suecia, se llama Tribulation, un nombre que no suena metalero. Para no, nada. Sí, ¿por qué no? Quizás porque lo tengo asociado a tribulaciones. Claro, pero sí, bueno, una tribulación es un problema. Sí. Está bien. Esto es un problema. Arranca así, oscuro, denso y pesado. Y se va pudriendo a medida que pasa el tiempo. In the Dreams of the Dead, en los sueños de los muertos. Tribulation. Mysteries of nature, untold through the ecstasy. gusta de Tribulation? Sí, salvo la parte vocal. Perfecto, es razonable. Claro, la banda me parece interesante y todo, pero la parte vocal... Hemos tenido ya esa desavenencia, está perfecto. Sí, no me aporta nada, va por ese lado. Igualmente, es un año muy difícil en muchos sentidos, también porque a medida que avanza el tiempo dentro de lo que es el territorio del rock y del metal y todo, cuesta más ser original. Pero claro. Aquí vamos a presentar a una de esas bandas que se ha apreciado por ser original cada vez que ha podido. Uh-huh. Se trata de Faith No More, la cual algunos dicen, pero es heavy, sí, en realidad es pesada, está dentro del espectro. Tiene de todo, tiene canciones que sí, tiene canciones que son bossa nova, y bueno, ahí está. Son tan variados que hay lugar para ellos en todos los programas de esta radio. Y pasaron 18 años desde el álbum anterior, así que la aparición de Sol Invictus es una novedad para tener en cuenta y la vamos a presentar aquí como corresponde. Un raro título para Faith No More, una más rara tapa, que no tiene nada que ver con nada probablemente, pero bueno, está muy bien. Sol Invictus era esa deidad que en el Imperio Romano, sobre todo en el final del Imperio Romano, tenían como deidad oficial del Estado y que algunos historiadores dudan entre si era una deidad tomada directamente del panteón griego, Apolo y demás, Apolo y Helios, sí, o bien era algo que había introducido un emperador posterior que venía de Siria, que era Heliogábalo. ¿Sí? Bueno, sea como sea, al momento de aparecer el cristianismo como fenómeno, el dios oficial del Imperio Romano era el Sol Invictus. Muchos dicen que la imagen de Cristo, de Jesús, en realidad vino a tomar el lugar del Sol Invictus y por eso se lo representa con rayos en la cabeza. Es todo mitología, así que no vamos a discutir. Y ni siquiera estoy muy seguro de que los Faith No More quieran hacernos pasar por ello tampoco. Sí, probablemente no. Probablemente no. Como probablemente tampoco ha sido fácil para Bill Good hacer que el resto de los sátrapas se dedicaran... Sí, se ponga a laburar, básicamente. Claro, sí, sí, a grabar un disco que no les gustaba la idea para nada al principio. Bueno, finalmente lo sacaron adelante. Es que son todos culos inquietos y a ninguno le gusta mucho la idea de quedarse mucho tiempo en ningún lugar. No, es eso. Y Bill Gould, que tampoco es de quedarse en un lugar, no. En el papel de productor debe haber hecho un trabajo importantísimo, sí, te iba conociéndolo. A decir, ¿no? Puede que sea el más profesional de todos. Sí, sí, totalmente. Además, en ese sentido. Además, y el más estable emocionalmente. Exactamente. Ese es el punto. ¿No? O sea, Rodrigo seguro no es. No, ni hablar, no, y Patton está en ni cualquiera, Patton la brisa lo lleva para un lado y para el otro. Sí, es una plumita. Al menos no tienen las discusiones eternas que tenían cuando estaba en la banda Jim Martin. No, yo pero supongo bueno. Que deben estar más adultos también ellos, sí. A la hora de llevarse bien adentro de un estudio, o al menos llevarse sin asesinarse. También es bastante problemático cuando una banda quiere apostar a una suerte de innovación que muchas veces tiene que ver con esnobismo más que con real innovación. Muchas veces sí. Más que con evolución. Con fusiones inesperadas, esas cosas. Claro, totalmente. Y en este disco hay bastante de eso. Hay bastante de tratar de sorprender aún desde lados raros. No a un nivel tipo Mr. Bungle, pero sí a un nivel interesante, por lo menos. Sí, yo le debo una escucha un poco más profunda, la verdad. Hay muchas cosas que me parecieron muy interesantes del sonido, sí, sí. Y muchas que nada interesante. Sí. No es un disco que te enganche de entrada, al menos. No, para eso nada. Lo puedo corroborar. Requiere un poco de laburo. Aunque hay algún tema que vos decís, pero esto está muy bien, ¿no? Por ejemplo, este que vamos a presentar ahora, que es Separation Anxiety. Sí, o sea, ansiedad por la separación. Sí, atención, es muy posible que los veamos en vivo este año en Buenos Aires. Sería buenísimo, muy ¿no? Posible. Pero aparte, qué curioso, una banda que se acaba de reunir que tenga un tema que se llama ansiedad por la separación. Sí, bueno, es que justamente me parece que los pinta de cuerpo entero. Maravilloso. Bueno, ¿querés escuchar el nuevo de Faith No More? Me encantaría. Sonando en tiempos violentos. Love. 15. Celebramos y lo vamos a festejar. Vas a querer estar abajo de la piñata cuando la reventemos. 30. Cumplimos 30 años. Seguimos siendo. Somos Rock and Pop, donde el rock y el pop viven. Baby. Las puertas de todos los mundos convergen en el multiverso. No hay originales ni copias, solo música expresada en infinitas variaciones hasta agotar las posibilidades de lo eterno. ¿Cómo esto que estamos escuchando puede tener alguna relación con algo que presentemos en este programa? ¿No? Probablemente. Y sería legítima tu duda. Sí, totalmente. Bueno, la cuestión es que este tema que estamos escuchando fue algo así como una sorpresa en muchos sentidos para mucha gente a lo largo del tiempo y sobre todo por la gente que lo versionó. Ocurre que hoy en día este tema, Louie Louie, compuesto por un ignoto Richard Berry en 1954-55, en realidad el disco salió en 1956 por primera vez, con este toque de calipso tan particular. ¿Es otro de los hermanos Berry, de los que hablan por teléfono, de los primos Berry? No es de los primos Berry. ¿No es primo de Marvin? Nada que ver con Chuck, tampoco. Pero este Richard Berry en su momento vendió los derechos de sus canciones por un precio que hoy algunos sospecharían vil. En aquel momento no era tan vil, $700 era un número en los 50. Sí, me pasa siempre cuando leo libros de aquella época y veo cómo los niños se matan por tener 15 centavos de dólar y digo, wow. Está bien, igualmente vamos a decir. Que no va a haber inflación en Estados Unidos. Vamos a decir la verdad, cuando lo publicó este buen hombre, digamos, no tenía idea de que sus canciones iban a llegar demasiado lejos. Sin embargo, con el tiempo se convirtió, dicen algunos, en el tema más versionado del rock. Incluso superando a Yesterday de los Beatles, por ejemplo, y otros que tienen muchísimas versiones. Yo no sé cómo hacen las cuentas. Estoy citando aquí, por ejemplo, un comentario que hace la Ultimate Classic Rock, ¿no? Sí, yo supongo que tiene que haber forma de... O sea, si hay registros de cada versión, tiene que haber una forma de chequear cuál es el más versionado. Lo que pasa es que esos registros se alteraron completamente con la aparición de YouTube, donde cualquier aficionado puede hacer su propia versión y subirla. Entonces puedes establecer ciertos límites y decir, es el más versionado de los temas versionados oficialmente, inscriptos, que con editoriales oficiales. Bueno, etc. En tal caso, este tema que estamos escuchando tiene más de 1.600 versiones. ¡Wow! Así que... Te das cuenta que no vamos a pasar las 1.600 ni por casualidad. No, hoy vamos a pasar 800 y 800. Exacto. Entonces el domingo. El próximo domingo 800 versiones. Totalmente. Necesitamos, lo que sí, Marto, que pongas en Twitter cada una de las versiones. Exactamente, ¿sí? De las 800. Empecé a escribir. Sí, si agarrá la guía telefónica para apoyar. Y fíjate de no pifiar, que sean las 800 que vamos a poner hoy, que no están cronológicas. Fíjate. Bueno, este señor Richard Berry, de color, por supuesto, pasaron los años y con el avance de su tema en todas partes, se encontró con que alguien le dijo, mirá, tuviste un éxito fenomenal y yo vendí mi alma por $700. Bueno, como ha pasado otras veces, le obtuvo un golpe de suerte y cuando utilizaron este tema para un comercial, se dieron cuenta de que necesitaban de la firma de Richard Berry para poder utilizarlo realmente. Y ahí un grupo de abogados le hizo la gamba y ganó millones de dólares. ¿Sí? Murió ya hace un tiempo, así que lo vamos a dejar descansar en paz a Richard Berry, que para mí no compuso un tema particularmente interesante, debo reconocer. Lo interesante vino luego, vino de la mano de esta otra banda. Yeah. esa cadencia que no está en el original, ese yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, que va bajando, es lo que hace de este tema algo reconocible hoy. Nada de lo que hubiera hecho Richard Berry lo hace tan reconocible como eso. Y eso no es obra ni de esta banda que hizo famoso el tema y se llama The Kingsmen, ni de la banda que originalmente puso esa cadencia, que es una banda que se llama The Rockin' Robins. Tengamos en cuenta que esto eran ya en los 60s, y lo que desencadenó este tema, Louie Louie, por los Kingsmen, fue realmente un cataclismo, por varios motivos. No solamente el éxito, el número uno, el haberse convertido en un ícono en su momento, sino la persecución que durante años recibió del FBI. Porque recibieron, como el cantante llamado Jack Kelly de esta banda, de Kingsmen, cantaba tan raro, no se le entiende la letra. Y hubo muchas denuncias de que había obscenidades. O sea que el FBI gastó dinero de los contribuyentes durante años para tratar de averiguar qué decía la letra y no lo logró. Decí que no conocían Napalm Death. No, claro, olvídate. Claro. Después ya no, pero no importa. Pero eran épocas donde todavía sonaba fuerte el macartismo y había Casa de Brujas. Sí, y era valorable que se entendieran las letras. No, es que además hubo denuncias de gente que creía escuchar obscenidades. Y además hubo un ingrediente que es no se puede dejar de lado. Que decime que no tenía mensajes comunistas, por no, favor. No, que este Jack Kelly nunca desmintió que tuviera obscenidades. Excelente, como buen comerciante. No, pero muy bueno, dice. Pero escúchame, ¿qué es lo que cantás vos? Bueno, la letra está clarísima. Uh-huh. No está clarísima, no se entiende lo que cantás. Bueno, escuchalo bien y vas a ver que sí. Louie Louie. Lo que pasa es que Louie Louie habla en un momento dado de un barco que se fue y de una cosa de acá y qué sé yo. Y le rompió el ojo. Claro, cosa, sí. es así de incomprensible. No, de hecho, vos fijate que poco después, en el año 1964, esto lo hace una banda que es interesante, los Kinks. Una banda que ya es conocida, ya es importante, pero que justamente su gran hit, You Really Got Me, salió gracias a que Ray Davies, el líder de la banda, estaba jugando con este tema. Tiene algo el riff. Este tema es posterior, pero el tipo estaba jugando precisamente con este tema. ¿Estamos escuchando los Kinks? Ahí vamos, mirá, súper característica la viola esta. Igual viene medio chueco el tema, porque no queda igual. Y aquí hay otra introducción. Ellos cambian la forma en que lo pronuncian. No dicen Louie Louie, sino Louie Louie. Sí, es cierto. Y muchas veces aparte, aparecen... está bueno esto que haces, porque estas cosas van quedando después de versión en versión. Son claro, como el ADN. Totalmente. Sí. Aparte, en una cosa que tiene 1600 versiones, imagínate que los cambios que van quedando son particulares. Pero es una buena forma de explicar la selección natural. Antes hablábamos de las cucarachas fuera del aire. Sí, la señor, gente no tiene por qué saberlo. No tiene por qué saberlo. Pero es una buena forma de explicar la selección natural, cómo los cambios que son más mejores adaptativamente sobreviven. Claro. Entonces, las versiones nuevas del tema ya van a tener esto porque quedaba mejor que el anterior. Exactamente. En cambio, sobrevivió. Incluso se filtran algunos errores que son míticos. Por ejemplo, en muchos lados vas a ver que la canción está dividida por una coma. Es Louie, coma Louie. No es así. La canción se llama Louie Louie sin la coma. Pero alguien tuvo que aclararlo específicamente para que se entendiera. Y fue el propio Richard Berry y también después los Kingsmen. Que dice, no. Sediento de que todo el mundo sepa que la canción es de él. No, pero es buenísimo porque el tipo asegura que no hay una coma entre Louie Louie, pero no dice qué dice la letra. Es espectacular. Aunque después se estableció una letra concreta. Y si hoy buscas letras vas a encontrar. Claro, lo vas a encontrar perfectamente. Bueno, tratá de entender lo que decían los Kingsman. Ahí está. En el caso de los Kings en particular, le agregan ese Louie Louie que lo hace medio raro y medio distinto. Pero no es el único cambio. Y el tema que vamos a pasar hoy completo ocurre muchos años después, en los 70s. Pero en los 80s también hubo continuación de toda esta historia. Igual te voy diciendo que hasta ese momento, solamente en los 60s, había versiones de todo el mundo. Y hubo otra versión que fue muy famosa, que fue la de Paul Revere y los Riders. Que acá viene una cosa particular. Los tipos lanzaron una versión de este tema y la compañía se los boicoteó. ¿Por qué? Porque querían que salieran mejor la de los Kingsmen. Estaban vendiendo muy bien los Kingsmen y no querían que otra banda hiciera este tema al mismo tiempo. Y a pesar de ser una banda más famosa, los boicotearon. Les sacaron, como dicen por ahí, les desenchufaron el enchufe. Mirá. Listo. No más promoción, no más nada. Y el tema pasó como uno de los tantos. Pero después, gente que lo versionó en los 60s, Otis Redding, los Beach Boys, estuvo The Sandpipers, Jan and Dean, The Sonics, Syndicate of Sound, los Beatles lo hicieron. Mucha gente lo hizo en vivo, por ejemplo. Y andás a ver cuántos bluseros lo han hecho en bares. No, y ha quedado olvidado el tema por ahí. Montones, claro. Pero aparte te puedo dar nombre: Mongo Santa María, Eddie Cano, The Carmen, Pete Fountain. En los 70s lo armó un montón de gente. Lo tocó Led Zeppelin en vivo y figura en algún pirata. Los Flaming Groovies. Estuvieron en algún momento los Hot Chocolate, que le cambiaron el nombre, le pusieron Brother Louie. Nada que ver, pero es justamente la idea. Los Stooges de Iggy Pop, por supuesto, lo hicieron en los 70s también. Pero nos vamos a ir un poco más adelante para saltear los 70s específicamente. Y en los 80s, cuando ya se había convertido en una cosa nueva el Louie Louie, daba en que justamente pegaba muy bien con la onda punk de la época. Claro. Y dentro de la onda punk de la época lo agarró Black Flag y lo hizo sonar así. Hectolitros de cerveza de por medio. No, y además teniendo en mente la diferencia con el original, con el de Richard Berry, que escuchamos una versión que tenía hasta ritmos casi latinos, con un toque de calipso y demás. Nada que ver esto. Pero esta es la demostración de que el hardcore punk de aquella época abrevaba en aquel rock viejo como forma de oponerse a todo lo que había pasado en los 70 y las florituras de la música. Por supuesto. Igual ten en cuenta que es un tema que en ningún momento decae, que siempre se sigue haciendo con nuevas versiones y todo. Lo que pasa que no es un hit visible. No. De hecho, este es el primer lanzamiento que hace Black Flag con Death Cadena como cantante. O sea que lo tomaban como algo importante. O sea, decir, mira, Louie Louie es una buena carta de presentación. Sí, señor. Y a medida que avanzan los 80s, te encontrás con otras sorpresas. Mira, por ejemplo. Uf, esas baterías ochentosas. ¡Oh! Bájame el reverb, maestro. Mira cómo sube. ¿La guitarra no es ochentas? Totalmente. Y si te digo en qué otra cosa hay en este disco, por más que este es un bonus track dentro del disco, ¿qué otra cosa hay en este disco? Lo vas a entender al toque. A ver. I love rock and roll, porque la que sí, está señor. Cantando es Joan Jett. Absolutamente. Bueno, Joan Jett hizo ese disco, I love rock and roll, justamente con una mitad de temas propios y otra mitad de temas clásicos. Y metió este Louie Louie en una de las mejores versiones que hay. Porque la propia manera de cantar de Joan Jett era así como medio despectiva, parte de la onda del tema, que lo captó muy bien. Pero muy ochentas, absolutamente muy ochentas. Y ya que estamos, vamos con un pionero en este tema. A ver. And now, the news. Mirá cómo va escalando el riff. Ese arreglo nirvanero, ¿no? Al comienzo. Bueno, es nirvanero por un lado, pero es del papá, del abuelo de Nirvana. Este es Iggy Pop. Claramente. Acá como solista, ya había hecho el tema con los Stooges en vivo. Es un tema, te iba a decir, es un tema que le queda perfecto. Le queda fantástico. Iggy Pop, y además en uno de sus discos más destacados, diría yo, de American Caesar. Esto es en el año 93. Ah, vos porque sos un ególatra. No, pero porque el disco se llama como vos. Además, sí, es cierto. pero es un disco como súper interesante. Yo no soy un fan de Iggy Pop y me he peleado al aire con el ruso Beré al respecto, si es necesario. Pero es súper interesante que en los 80s, las bandas de digamos, post-punk, hardcore y demás, lograron meter este tema como algo común y corriente. Los Cramps, Bad Religion, The Cult, cuando todavía estaban en una etapa entre el hard rock y el punk y demás, Johnny Thunders, un montón de más allá de R.E.M., de Tina Turner, de Tom Petty, o sea, siguen dándose los nombres. Pero claro, en los 80s era una cosa, en los 90s se empezaron a hacer refritos, y dentro de los refritos incluso hasta hubo cosas de Jack Kelly, el cantante de los Kingsmen. También va para adelante. Ahora bien, ya después entró tan en las venas de todo que hasta te encontrabas con versiones sorpresivas. Esto pertenece también al año 1993. Yo estoy seguro que ni Plant, ni Robert Plant, ni Iggy Pop sabían que estaban haciendo una versión de este tema. Mirá. Nótese un detalle acá. Robert Plant canta este tema en una banda de sonido, la banda de Wayne's World 2. Sí, señor. No se consigue en otro lado más que en la banda de sonido. Peliculón. Pero lo curioso en este caso es que Robert Plant no estaba pasando un periodo muy pesado en ese momento en su carrera, la época de Fate of Nations, y sin embargo clava esta versión de Louie Louie que suena perfectamente pesado. Decía, Iggy Pop no debía saber que Robert Plant estaba grabando este tema y viceversa. Seguramente. Y sin embargo, los dos tienen como una suerte de visión completamente opuesta del mundo. Robert Plant muy elegante, poniendo la voz en el lugar preciso. Iggy Pop con el descuido, con una guitarra muy rabiosa, muy descuidada también. Bueno, eso te da la pauta de lo que se puede hacer con un tema tan básico, porque es enormemente básico, Louie Louie. ¿Qué me vas a preguntar? Pregunta Guido, en realidad, ¿cuán de cierto es que Iggy Pop tocó Louie Louie por 45 minutos ininterrumpidos? Ah, no sé realmente. Me no parece sé. Totalmente verosímil, ¿no? Sí, sobre todo en la época de los Stooges. En la época de los Stooges, que eran verdaderos happenings macabros. Sí, señor. ¿No? Y que el tipo muchas veces cantaba y terminaba en el piso del escenario, ¿no? Y con el brazo colgando y el micrófono y sí, gritando. Con heridas físicas por todos lados. Pero era perfectamente posible, no hay nada de que dudar al respecto. Además, porque la gente lo tomó como un tema visceral. ¿Y sabes cuál es la historia? Que llegado el tiempo y más allá de las 1600 y pico de versiones que había registradas antes del fenómeno YouTube, ocurre que hasta hay eventos particulares como un día del Louie Louie. O sea, hay un día particular del Louie Louie en que se festeja y que además Richard Berry participó de él como invitado y demás. Y hay algo más loco. Perdón, todavía. ¿Vive Richard Berry? No, ya murió. Ah. Murió a los 61 años, ya hace 15 años, me parece. ¿Qué? Picardía, murió joven. Podría estar viviendo y coleando joven todavía. Sí, sí, sí. Una afección del corazón y demás. Bueno, pero... Y acá viene algo que es muy loco. Yo no sé cuántas veces se ha dado esto, ¿no? Pero Rhino Records, que es un sello encargado fundamentalmente de rescatar cosas del pasado, lanzó un compilado que se llama The Best of Louie Louie. Son todas versiones. Terminó haciendo 10 compilados de Louie Louie, porque había tantas versiones y daba para tanto el asunto que hasta lo lanzaron convenientemente. Ahora bien, cuando vos te pones a pensar en todo el delirio y todo, tenemos que elegir un tema para pasar en el día de hoy. Te había dicho que había sido un tema significativo para Black Flag, el primero con Death Cadena. ¿Sabes para qué otra banda fue un tema muy significativo? ¿Para quién? Para Motorhead. Qué lindo. Porque Motorhead fue el primer single, Louie Louie, que lanzó con el sello Bronze en 1978. Sí, además... con la guitarra de Fast Eddie Clark emulando el riff en el piano eléctrico, con lo cual le dio un sabor totalmente distinto y nació como single y continuó como single. Bueno, hasta el día de hoy, Louie Louie sigue siendo uno de esos temas que en cualquier karaoke podés presentar y salir airoso, por mal que cantes. Porque justamente lo que tiene atractivo es eso. Podés cantar muy mal, pero no puede ser que no invoques Louie Louie. No hay forma. Sí, ¿eh? Sí, es cierto. Esa es la realidad. Estaba pensando en la variedad, la gran variedad de gente que la ha hecho, te representa un poco eso, porque son todos cantantes muy distintos. Muy distintos. O sea, de gente que puede cantarla estupendamente, como Robert Plant, que está acá atrás, que le mete todos los adornos y el juego y el sabor blusero y esto y lo otro. Hasta la mugre de Iggy. Hasta la mugre de Iggy o lo de Black Flag. O lo de Black Flag. Que es realmente raro. Alcoholismo puro. Bueno, Motorhead, que representa un equilibrio muy importante entre elementos punk rock y elementos de hard rock y elementos de heavy metal, es capaz de hacer algo como esto. Louie Louie, hecho por Motorhead en 1978. cuando era un adolescente escuchaba Iron Maiden o Judas Priest por primera vez y me acuerdo cómo me sentía en ese momento. Daba un poco de miedo el heavy metal. Hoy por hoy, después de todos esos años, el heavy metal es entretenimiento y diversión. No es fácil asustar a un chico tocando música. ¿Alguna vez meditas este tipo de cuestiones? Yeah, I did. Yeah, absolutely. Sí, claro. I was watching my friends Corey and the boys from Slipknot just recently in Australia. They're a great band. Really great band. El otro día estaba viendo a mis amigos de Slipknot en Australia. Son una gran banda. Pero cuando los escuché y vi por primera vez hace muchos años, estaba un poco choqueado por la apariencia de estos chicos y era un poco peligroso lo que hacían. Now, I think people go to a Slipknot show to go to a pre-show or a Maiden show. Hoy por hoy la gente ve un show de Slipknot, de Judas o de Maiden, pero es distinto. Quizás hay gente como vos que nos sigue desde el comienzo y simplemente van a ver y escuchar la música que tanto aman. Sin embargo, siempre hay un grupo de nuevos fans que están atravesando esa experiencia por primera vez. Así que estoy seguro que cuando vayamos a tocar Argentina, va a haber chicos de 14 años viendo a Judas Priest, Ozzy y Motorhead por primera vez. Por lo tanto, para ellos será atractivo. Les volará a la cabeza como corresponde, como sucedió en ese entonces, en aquel momento de tu vida. Eso es lo que realmente importa. You're in for surprise. You're in for a shock. Hablemos de la salud de Ozzy. No, él está bien, pero nunca se sabe cómo va a estar su voz. Lemmy ha tenido algunos problemas de salud últimamente. Tenés 64 años y estás de gira por el mundo exponiendo tu cuerpo y tu mente. ¿Cuál es la sensación? ¿Es algo en lo que pensás, tu edad? Yeah, you do. Naturally you think about that. But I think at the heart of it all, Gustavo, it's just a very simple, pure love of what we do. Sí, naturalmente que pienso en eso, pero no tiene que tirarte abajo. Es el amor puro y simple por lo que hacemos, lo que hace que sigas adelante. Creo que solo podés salir al escenario y dar lo mejor de vos. O si lo hace, Lemmy también, y Priest, por supuesto, lo hace. No podés pensar demasiado en, bueno, voy a tratar de recrear algo que hice y que grabé hace 30 o 40 años y tratar de hacer lo que funcione de la misma manera que en ese entonces. And make it work identically now. If you did that, you'd go fucking crazy. Si haces eso hoy, te vuelves loco. Solo podés salir a tocar y hacer lo mejor que puedas con reinterpretaciones de canciones que grabaste hace tantos años, presentándolas en escenarios actuales. On today's stage, I know I get very, very frustrated when I can't sing the notes or give the delivery that I did when I was in the studio in London in 1978. Yo me frustro mucho cuando no puedo llegar a las notas o cantar de la misma manera que lo hacía en el estudio en Londres en el 78 o en el 82. Eso me enoja mucho, pero no creo que eso deba detenerte. Es algo particular, ¿no? Porque no creo que bandas que tocan distintos estilos de música enfrenten los difíciles desafíos por los que nosotros sí atravesamos en el heavy metal o en el hard rock. Your life is affected, your life affects your performance, you know. Tu vida afecta a tu performance, por lo tanto todos pensamos en eso, en nuestra salud. Pero al final del día, uno sale y da lo mejor de sí mismo. Si llegara el día en el que mi voz apestara noche a noche, dejaría de hacer lo que hago, sería el fin. I think that if the day came, Gustavo, where I sounded like shit night after night, I would say that's the end, I'm not going to do it anymore. Cuando analizas las cosas, ¿siempre ves el vaso medio lleno? Porque hoy por hoy la música es una bestia muy distinta a lo que era anteriormente. Es una industria muy diferente. ¿Mirás las cosas desde la nostalgia o siempre estás pensando en qué van a hacer en el futuro? You live in the moment, you live in this moment, you live in today's life. And I think you utilize the experiences from the past, the nostalgia from the past. Uno vive en el momento y uno utiliza experiencias del pasado, la nostalgia como un ancla, como un catalizador que te lleva a donde todo comenzó y así miras al futuro. And you look to the future. My glass is always half full. It's never half empty. Mi vaso está siempre medio lleno. Creo que esa es una actitud importante a mantener. I'm very glad that I've become a cynical old fart. I couldn't live with myself if I was like that. Estoy contento de no haberme convertido en un viejo cínico. No podría vivir conmigo mismo si fuera así. Siempre trato de ser optimista, siempre veo el lado bueno, la luz al final del túnel. Creo que si uno tiene esa cualidad y la mantiene, es muy beneficioso para uno y para todos tus compañeros y seres cercanos. Han logrado muchas cosas en estos 40 y pico de años. ¿Hay algo más que necesiten hacer o que quisieran lograr? ¿O están contentos con lo conseguido? Personalmente, nunca estoy del todo contento o satisfecho con lo que uno hace, porque siempre hay algo más grande y mejor para hacer. Así es como veo mi posición como cantante de Judas Priest. Por lo tanto, no puedo esperar a hacer el próximo álbum de Judas y salir nuevamente de gira. Anticipando el Monsters of Rock 2015, Ozzy, Motorhead, Judas Priest, en la voz de Rob Halford. Sobre ruedas. Cada tanto.

Vieja canción, vieja, viejo clásico de Candlemass. Sí, señor, maravilla. Desde aquel primer disco, Solitude. Muy bien, tengo una foto con Leif Edling. Qué lindo. Gran personaje, gran compositor. Sí, señor. Bueno, a nadie le importaba, pero yo fui en busca de la foto igual. Me parece muy bien. Vamos a presentar otro material. A ver. Vamos a presentar un material. Antes dije que tenía una de las bandas que iba a mi pre-top 10 anual, o sea, la pre-lista, que era Tribulation. Esta es otra. Esta es otra banda que también va a una pre-lista de posibles discos del año. La verdad que han sacado un discazo de la reputísima madre. Muy oscuro, muy opresivo, muy denso. No lo escuches si estás de buen humor y querés seguir estándolo. Sí, escuchalo si querés una banda de sonido que acompañe tu desesperación. La banda se llama Minsk. Acompañalo con el teléfono de la atención al suicida. Tenelo a mano. La banda se llama Minsk y, de hecho, los paisajes sonoros que construyen son bastante emparentables con lo que uno se imagina que debe ser la ciudad de Minsk. Ajá. Fríos, lúgubres, oscuros. Si te fijas cómo describen ellos su sonido, Atmospheric Sludge Post Metal Tribal. Vaya uno a saber qué diablos es eso. No es chamamé. No, no es chamamé para nada. La parte tribal, la parte tribal, tiene que ver con cierto uso de percusiones que van a poder apreciar en la canción que vamos a escuchar, que tienen una cierta fusión, algo que estas bandas de sludge no suelen tener. Si bien sigue siendo un sonido ahogado y oscuro, no hay alguna textura distinta que tiene que se la dan precisamente estas percusiones originales que usan. Es una banda de Chicago. Este es su cuarto disco, se llama The Crash and the Draw. Se los recomiendo muchísimo si les gusta la música que te pone incómodo. La canción... Y elegí el hit, sépanlo. Elegí el hit, claro. Agarré el corte, ¿ok? O sea, el día que los induzcan al Salón de la Fama del Rock and Roll Hall of Fame, claro, van a tocar este tema, probablemente. Bueno, con ustedes, Louie. Sí, Louie, no, pero todo lo contrario. No, no. La canción se llama To the Garish Remembrance of Failure. Y así, de tenebrosa como suena, arranca. Esto es Minsk, uno de los potenciales discos del año. El anterior que había mencionado era Tribulation. Sí, un poco precoz, es abril, no terminó ni siquiera abril y ya tengo dos perlitas ahí puestas. Bien. En lo que puede llegar a ser un eventual top 10, pero está bueno, después laburo menos en diciembre. Está, al menos, siempre sirve. Tipo octubre lo cierro y ya fue. Si sacas tu disco en noviembre, jodete. Minsk, To the Garage Remembrance of Failure, desde The Crash and the Draw, disco nuevo de la banda de Chicago, sonando, por supuesto, en el único lugar que podría poner un tema así. Tiempos violentos. ¿Les gustó Minsk? Si la hay gente que todavía no salió del coma como para contestarte. Si la respuesta es sí, vayan a terapia. Está bien. Yo los quiero igual, los albergo. Les doy un abrazo simbólico. No real, digo, porque me asustaría un poco quedarme en un cuarto solo con ustedes. Levantemos un poquito. Clásico del Death Possessed. Para limpiar un poco las dudas que puede haber dejado Minsk sobre las ganas que tengas o no de seguir viviendo. Seguí para adelante. Seven Churches. Clásico del Death Possessed. Seven Churches. Sí, señor. Siete iglesias. Charlábamos fuera de aire lo que eran los años de la explosión de los géneros extremos y demás. Y son años que no volverán porque lo extremo no será visto con los mismos ojos nunca. No, porque aparte lo extremo ya se hizo, ese es el tema. O sea, ahora claro, lo pueden hacer con un mejor sonido, más rápido, más complejo, si querés, el gent y esas cosas. Pero así, ese nivel de podredumbre, ese nivel de romper barreras, no sé si, no, si va a volver a existir. No, además, en una época donde aparecían cosas que... uno a veces reconocía en parte como inadmisibles. Uh-huh. O sea, yo recuerdo, yo iba a una disquería en los 80 que se llamaba Killer Trip, y que quedaba en el barrio de Belgrano. Y cuando entrabas ahí, bueno, aparecían cosas nuevas, ahí descubrí un montón de discos nuevos y demás. Y uno de los que aparecía en un momento dado era el primero de Sodom. Y era medio inescuchable, onda, pero ¿por qué no canta el chabón? ¿Qué es eso que hace? O sea, y luego se convirtió en una tendencia general que ya había sido generada por Venom y todo. Pero en el momento, claro, la gente estaba ansiosa porque las barreras cayeran. No le importaba de qué manera, querían que cayeran. pegado a eso había bandas de hardcore y de punk que lo hacían cada vez más sucio, más podrido, y que terminaban formando el grind, claro. Claro, totalmente. Y luego vino un momento en que, aprovechando que arrancamos este bloque pasando Candlemas, había bandas que en lugar de acelerar, desaceleraban y seguían siendo tan extremas como las otras. O sea, súper interesante. Bueno, esa época de romper barreras hoy en día es prácticamente impensable. Sí, a los que les interese toda esa historia, les recomiendo el libro Eligiendo la Muerte, de Albert Mudrian. Está editado acá, en castellano lo editó Headbangers, y participé de la traducción, por eso aparte certifico que está hecha con mucho amor y bien hecha, y traducida al argentino, no al gallego, lo cual siempre está bueno bien, para leer en castellano acá. Y es una buena compra, sí, en la Feria del Libro probablemente esté, Eligiendo la Muerte, de Albert Mudrian, y si no, en la tienda de Headbangers lo pueden conseguir. Bueno, aprovecho, hablando de Headbangers, el envío de la revista Headbangers, que tienen tapa animal, y el aire huele a venganza, dice. Sí, señor. Sí, aquí está Andrés Jiménez y los muchachos. Marcelo Castro, Titi Lapoya. Exactamente. Y bueno, completa, que te voy a leer con tiempo después en casa, por supuesto. Oh, mira vos, Rob Halford, aquí está justo hoy que estábamos con toda esta historia. Sí. Todas las notas, las coberturas de shows, las coberturas de discos y las columnas que te gustan mes a mes en tu Headbangers. Desgracia. Recuerdo que el anterior, cuando la gente volvió de la Antártida de ver a Metallica, sí, volvió con ellos también Miki, mi compañera, ajá, que había ido al show en la Antártida, y que pasó un tiempo en el barco con los Metallica charlando. ¿Y por qué sería una desgracia que volviera pegando Miki? Bueno, no fue una desgracia que volvió. Desgracia es el título de la noticia. Ah, ok. Y después viene el desarrollo. A ver. En aquel momento recuerdo que Miki me contó una historia que después, si no me equivoco, la contamos al aire, sobre cómo un integrante de Metallica había olvidado arriba de una isla en medio de la Antártida, en la cual había bajado a sacar unas fotos, sí, su teléfono celular. Ah, mira. Y cómo vos hizo volver al barco entero, un barco gigante, un rompehielos, sí, hasta esa islita perdida en el medio de la nada, ese glaciar flotando en el medio del océano Antártico, sí, para buscar el teléfono porque estaba desesperado, porque adentro de ese teléfono había miles y miles y miles de riffs. No. Que iban a formar parte del próximo disco de Metallica. Nosotros poseemos una tuca de ese señor, ¿no? Nosotros poseemos una tuca de ese señor. Ese señor es, por supuesto, Kirk Hammett. Claro. No habiendo aprendido nada de aquel error, de aquel mal paso, de aquel incidente. Vos pensás que, digamos, es imposible que te pase una cosa así. Es decir, vos te olvidás algo en una isla de la Antártida, hacés volver a todo el barco y es casi imposible mantener tu nombre sin que le agreguen el pelotudo adelante. Exactamente. A partir de ahí siempre fue, che, claro, un whisky para el pelotudo de Kirk Hammett, se decían, claro, se decían en la barra del barco. Bueno, y no aprendió. Y no aprendió nada, fiel al espíritu humano, a la naturaleza humana de tropezar miles de veces con la misma piedra. Kirk Hammett extravió nuevamente su teléfono. No. Y dentro de él, cerca de 2.500 riffs. ¡No! De los cuales iba a surgir gran parte del próximo disco, ¡no!, de Metallica. ¡No! Si hubiera nadie acá, te haría ¡no! ¡No! ¿Se quiere saber cuántos riffs de esos 2.500 se acuerda Kirk Hammett? A ver. Aproximadamente 8. Bueno. Que si los temas de Metallica vienen como vienen viniendo, sí, esos 8 riffs alcanzan con suerte para una intro. Claro. Digamos. Bueno, no ha sido una fortuna. ¿Y dónde se lo olvidó esta vez? Esta vez lo perdió y está esperando, por favor, que aparezca. Bueno. Y si no, está haciéndose amigo del karma y diciendo, bueno, no tendría que haber. Esos riffs no estaban pensados para suceder. Bueno, 300 fotos muy preciadas fueron perdidas en un celular. De la manera más extravagante y fácil de perder de parte de un conocido, al cual se le cayó el teléfono celular al inodoro mientras estaba apretando la cadena. Todos sabemos en qué circunstancias se caen los teléfonos celulares al inodoro. Bueno, ahí tenés la prueba de que lo trágico puede ocurrir. Pero bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? ¿Un consejo? Sí, a ver. Y apunten al lavabo, muchachos. Apunten al lavabo. Porque claro, si no, el teléfono celular se cae. Uno se cae en el momento del orgasmo, tiende a perder la agarradera, a perder la tensión muscular. Y es una cuestión biológica. El teléfono se cae al agua. Claro. Está también lo de, eviten ese problema. Pará. Está también la del bolsillo de la camisa. Es muy elegante tu salida, es cierto. Es verdad, pasa. Vos es te cierto. Pones el celular en el bolsillo de la camisa es y cierto. Siempre hay alguien que quiere examinar sus heces. Es cierto. No sé, porque sus propias se acaban. Se da vuelta y quiere ver qué pasa. Y quiere ver cómo el agua gira. Es algo lúdico de cuando es chico uno, seguramente. Y ahí es cuando el celular se desliza cae, tropieza, golpea contra un borde, contra otro borde, y vos hace un giro en espiral y sabés que no lo verás nunca más. Y vos sabés, y vos con las manos aparte haces como intentos muy torpes por agarrarlo y le pegás y lo volvés a empujar para adentro. Terminás haciendo una layup hermoso que termina con el celular donde tiene que terminar. Qué a mí me pasó de más pequeño, me acuerdo, con los anteojos, porque me los había puesto, me los había enganchado en el cuello de la remera, colgando del cuello de la remera, y cuando me agaché a subirme los pantalones, incliné el cuerpo y hicieron... Plop. Terrible. Sí, por suerte no fue tan desgraciada la situación y los pude rescatar sin mayores inconvenientes. Pero bueno, Metallica... Y para recordar todo lo que pueden haber sido esos riffs, porque difícilmente sean tan geniales como los de antaño, pero por lo pronto son riffs, vamos a escuchar uno de esos temas que tiene 700 millones de riffs. Vamos. Porque esto podría haber pasado si en la época de Justice for All hubiera habido celulares. Kirk Hammett podría haber perdido todo esto. No aprendemos más, muchachos. Esto que suena es Metallica, con The Frayed Ends of Sanity. Una oda, un recuerdo, una elegía a los 2.492 riffs perdidos. Con excepción, por supuesto, de los 8 que viven en la memoria castigada del filipino Kirk Hammett. Metallica sonando en tiempos violentos. Uno más, enseguida les anunciamos los ganadores de los concursos y cerramos este programa. Trigger.com. Así es, señoras y señores, acabamos de escuchar a Orden Hogan, una banda germana, naturalmente, que de hecho... Evidentemente. Identificarás prontamente como parecida a Blind Guardian. Una raíz clarísima. Sí, sí, son como los Blind Guardian, los contendientes al trono de Blind Guardian, por decir así, y les va muy bien con ello. Lo que escuchamos pertenece a su disco Ravenhead, editado acá en la Argentina por Icarus, y el tema Deaf Among the Blind, es decir, sordos entre los ciegos. Lindo tema. Tenemos ganadores del día de hoy, César. Tenemos ganadores. Sorteamos un montón de cosas y la verdad es que a mí me preocupa saber quién se las va a llevar. Sí, señor, cómo no. Aquí vamos entonces. Ahí había un par de entradas para el festival con Orcas, Helker y Jericó, con Voltios, Destripador y Coral como invitados para el 25 de abril en el Teatro de Flores. Y el ganador es... ¿Quién? ¿Quién? No soporto más la atención. Juan Manuel Dopazo. Felicitaciones, Juan Manuel Dopazo. Felicitaciones. Teníamos también un par de CDs de Aérea. ¿Sí? Y los ganadores son... Agustín Pereira y Gabo Méndez. Hoy no estamos teniendo apellidos graciosos entre los ganadores. No. Me angustia un poco. Y teníamos tres pares de entradas para La Naranja en Vorterix. Les tengo fe a estos. Bueno. El primero, bueno, el nombre real no lo sabemos, pero se hace llamar Scorpion Pablo Adrián. Así que ya sí, venimos. Salvo que el apellido sea Scorpion, no me entusiasma. No, el segundo ganador del par de entradas es Adrián Cardi. Y el tercero de ellos es Diana Arenas. No, hoy no hubo gracia. Hoy no tuvimos apellidos graciosos. No, tenemos que buscar a propósito los apellidos graciosos, nada que ver. Sí, va a ser un poco tendencioso el concurso, pero yo estoy pero a favor igual, de eso, no tengo ningún problema. Sí. Al menos uno, dame. Totalmente. Bueno, señores, estamos despidiéndonos en el día de hoy. Hoy va a haber sin continuación porque me han venido a buscar aquí mi hermosa... Sí, rebenque en mano. Mi hermosa novia y nuestra pequeña hija. Así que partiremos alegremente en busca de la paz familiar. Y los dejamos a ustedes en compañía de Javier Rossi, quien nos ha operado en el día de hoy magistralmente. Gracias, maestro. De Marto Santavalla, que está en estos momentos tratando de huir por una ventana. Gracias, querido, gracias. En la asistencia de producción. Gracias. Y por supuesto, los que estuvimos aquí en la mesa, Harry Salvarrey y César Fuentes Rodríguez. Gracias, alegrando César. Este gracias. Domingo que de lo contrario sería un domingo con fútbol, es decir, un domingo triste. Sí, salvo la parte en la que pusimos Minsk. Claro, salvo la parte en que la pusimos Minsk. Perdón por eso. Exactamente, que tendría que ser propalado en los estadios a través de los micrófonos para que la gente no hiciera desmanes a la salida de los partidos. Yo no entiendo cómo no lo tomaron las hinchadas como cantito de cancha. Debería haber sido, como pero vamos, no. Vamos rojo. No estaría mal. De hecho, el rojo canta así, ¿o no? No canta así. Siempre escuché que cantaban así. No canta así. Bueno, pero que lo parió. No, por lo menos escuchás que cantan. Bueno, algo es algo. Sí. Bueno, señoras y señores, dejemos las chicanas futbolísticas de lado y vamos con la despedida. ¿Qué nos queda si las dejamos de lado? Qué bárbaro. Hasta el domingo que viene, César. Sí, señor. Entre las cosas que... entre los temas que nos han sugerido nuestros oyentes durante todo el programa para cerrar el mismo, hemos elegido un tema y ese tema es nada menos que... Solución Suicida de Orcas, mi viejo. Qué lindo, tribunero, pero hermoso. Sí, con Solución Suicida nos vamos a ir hasta el domingo que viene. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y si llega la oportunidad de tener un tema de 1600 versiones, por favor, antes de venderlo por un precio vil, piénsenlo seriamente, pueden convertirse en algo importante. O si no, agarren la guita, pero asegúrense de usarla en algo que realmente disfruten, por lo menos. No vamos a hacer sugerencias. No hay sugerencias. Porque la mayoría serían ilegales. La mayoría serían ilegales o serían tan placenteras que engordarían. La mente y el corazón, tal vez también. Sí, más sí. Te iba a decir, sí, deja, mejor. Chao, gente. Feliz domingo para todos.